Bien, amigos, muy buenas tardes. Empezamos el programa Opinión aquí en Radio San Borja. Hoy día jueves 8 de julio del 2010, como todos los miércoles y jueves de la semana, hablaremos sobre temas de política y actualidad en nuestro país. Y para ese motivo hemos invitado al alcalde, el señor Enrique Ocrospoma Pella. Él es alcalde Jesús María, quien se está presentando la reelección de la alcaldía de Jesús María. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes, Richard. Buenas tardes a los amigos de Radio San Borja, a los vecinos de Jesús María que nos escuchan. Muy encantado de estar aquí en la radio y, por supuesto, conversar lo que usted cree es conveniente para siempre en beneficio del distrito, ¿no? Bien, alcalde, ayer tuvimos también al alcalde de Pueblo Libre, quien también va a presentarse a la reelección por el mismo partido del PPC, de Unidad Nacional, y ahora también usted lo está realizando. ¿Por qué se presenta a la reelección, señor alcalde? En nuestro caso es el compromiso personal que se tiene con los vecinos y, por supuesto, lo que es el compromiso de tener un sueño hecho realidad. Un sueño en beneficio del distrito, un sueño que los vecinos han siempre presentado, siempre han tenido, que Jesús María estaba anclada en el tiempo. Y una de las cosas que hemos querido es reformar todo eso, ¿no? Y poco a poco, con el esfuerzo vecinal, con los presupuestos participativos, con la consunción de ideas, hemos hecho que Jesús María avance, hemos hecho que Jesús María esté distinta, mucho más positiva, mucho más moderna. Y eso nos anima a continuar un proyecto que permite seguir soñando, que permite seguir realizando estos sueños y materializarlos, ¿no? Háblenos un poco sobre su gobierno, que ya está pronto por terminar. Usted, en su labor como alcalde, ha sido un poco cuestionado debido a ciertas denuncias de abuso de autoridad y por haber hecho obras y concesiones sin haber consultado a la ciudadanía de Jesús María. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, no sé dónde saca esa información, porque nosotros no hemos hecho ninguna. Dicho ese paso, no tengo claro si habrá tenido denuncias de abuso de autoridad, no obstante que casi todos los alcaldes tienen. Debo ser uno de los pocos alcaldes que tiene este tipo de denuncias. Siempre cuando uno tiene una brecha y un camino que andar, y cuando un distrito está abandonado, así lo encontramos a Jesús María, y levanta en piedras, siempre a veces encuentra o cucarachas o escorpiones. Entonces, cuando esto sucede y se politizan las cosas, lamentablemente se distorsionan las ideas, se maltrata a la opinión pública y termina obviamente distorsionándose cualquier buena voluntad. En cualquier gestión municipal hay idas positivas, hay venidas en todo caso también donde hay errores que se corrigen. Lo más importante es actuar. Una de las cosas que se distingue a nuestra gestión es una gestión de actuación, es una gestión de trabajo, de obras. Jesús María hace 4 años o 3 años y medio definitivamente tenía problemas de pistas y veredas, tenía problemas de atención en servicio de salud, tenía problemas relacionados a la seguridad ciudadana, tenía una serie de inconvenientes y no tenía servicios como nosotros ahora los podemos brindar en el ámbito de la seguridad ciudadana, en el ámbito de la modernidad del distrito y, por supuesto, con el desarrollo humano. Hace 4 años, 3 años y medio, digo 4 años por el tema de la campaña, pero normalmente son 3 años y medio, no habían 30 cámaras de vigilancia, no tenían 300 serenos, no había tres módulos de minicomisarías que se tienen ahora. No había radio de comunicación. Ahora tenemos todo ese tipo de cosas, mobiliario nuevo, no había capacitación de serenos. Ahora lo hacemos con la Universidad del Pacífico. E igual, no había 120 mil metros de pistas, ni 45 mil metros de veredas arregladas. De la misma manera, los parques eran abandonados. Todos los parques están iluminados, mejorados, armonizados. Hay juegos infantiles para los niños en algunos parques. Básicamente el damero comercial es un damero estructurado, las zonas están mejor iluminadas, tenemos una parte importante en la promoción a la cultura, al deporte, tenemos grases sintéticos, tenemos pista atlética, tenemos ciclovía, y todo esto se ha trabajado permanentemente con los vecinos y se ha hecho obras en presupuesto participativo para mejorar toda esta infraestructura. No teníamos 4 casas de vecinos, ahora la tenemos. Tenemos 4 casas de vecinos, 1 casa de la juventud, 1 casa de rehabilitación de drogodependientes, tenemos 1 casa de adulto mayor, 1 pequeña guardería y, por supuesto, un programa en Casa de la Mujer que se activa permanentemente a favor de las mujeres. Y esas son las cosas y mucho más que te puedo referir en que se han trabajado. La Residencia San Felipe, que tanta situación, por ejemplo, para algunos les ha tenido discusión, está hermosa y bella. El Campo Marte está mejorado permanentemente, el Damero Comercial también. Y los vecinos que me escuchan son testigos que este esfuerzo, por supuesto, uno avanza. Y por más que hayan hecho piedras en el camino y politizar algunos temas, siempre hemos seguido avanzando. Y por supuesto, errores que se cometen, errores que se corrigen. Avances que se hacen, el distrito es una especie de galope. Yo siempre he visto que cuando uno actúa en la administración pública y actúa y tiene que actuar con buena voluntad y con fe en Dios y todo, es pensando como un caballo ganador. Cuando se ponen esas tapaderas a los costados de que esa politiquería barata que insulta, degrada la imagen y no deja trabajar, no hay que hacerle caso, hay que continuar. A lo que se hace caso es solamente a la propuesta vecinal, a la crítica constructiva de un vecino. Eso sí es importante, pero de verdad los que quieren malograr gestiones, honras, y eso no nos interesa. Nosotros venimos trabajando y hemos hecho obra, por eso en Jesús María, y Jesús María está distinto. Bien, alcalde, pasemos ahora al tema de las propuestas, netamente. Empecemos por el área de seguridad ciudadana, que usted también ha mencionado que al haber instalado 30 cámaras nuevas de videovigilancia, ¿qué otras propuestas nuevas tiene en caso de ser reelegido en este tema? Bueno, no solamente continuar con la seguridad permanentemente y erradicar, si es posible, al 100%, como estamos pensando, el consumo y venta de droga en vía pública. Ya tenemos una propuesta legislativa, continuar con la propuesta legislativa ante el Congreso de la República. La erradicación de estos puntos de venta de droga que se han erradicado con la comisaría, con la Policía Nacional, a quien hemos apoyado en logística, 23 puntos. Y por supuesto continuaremos erradicando los demás. Se va a colocar 20 cámaras nuevas de vigilancia en Jesús María, de las 30 que ya tenemos, o sea, sumarían unas 50, en un distrito con 4.5 kilómetros, eso es muy importante. Luego, obviamente, se va a seguir mejorando la nueva base Serenago que se está construyendo para ampliarla a su segundo nivel, donde tenga una modernidad y tengan espacios de capacitación para los serenazgos, conjuntamente con los convenios que tenemos que ir mejorando con la Universidad del Pacífico, que nos apoya permanentemente, y por supuesto, trabajar de la mano con Lima Metropolitana. Y en el ámbito de seguridad, no solamente es capacitación, que se va a continuar con los vigilantes particulares, esto es una capacitación permanente, estamos en los talleres y vamos a continuar ahora último un taller con los vecinos en participación en Seguridad Ciudadana para ver cómo los vecinos hacen este elemento de engranaje de su participación debido a esta trilogía de seguridad que es el vecino, la policía y la municipalidad, ¿no? Creo que Seguridad Ciudadana es un punto importante. Nosotros tenemos un observatorio de la criminalidad que no existía antes en Jesús María, que es un software que se nutre de la información y hay cuadros estadísticos donde nos permite saber cuáles son los puntos críticos para poder atenderlos mejor. Ese trabajo va a permitir planificar cada día mucho más el tema y el servicio de seguridad ciudadana. Y en cuanto al tema justamente de lo que a veces la gente reclama mucho, sobre todo es el tema de la transparencia en cuanto a la gestión de los alcaldes, el alcalde Rafael Santos ayer nos mencionó que ellos ya tienen un portal de transparencia en su página web. ¿Cómo usted piensa adicionar algo parecido a esto o tiene otra propuesta nueva? Bueno, primero, el portal de transparencia es un portal obligatorio. Todas las municipalidades deben tenerla, no es que sea opcional. Nosotros la tenemos y nuestra página web es una de las mejores páginas web que tiene Lima. Y no es que quiera exagerar, sino quiero que invitar a todos los amigos que nos escuchan, es www.munijesusmaria.gob.p y no solamente van a encontrar temas de interés de la Municipalidad de Jesús María, sino temas de interés, obviamente, de otros links de interés público. Estamos actuando en la página web para hacer también lo que es una radio vía internet y trabajar, obviamente, con enlaces. Tenemos una democracia directa con la gente en el chat con el alcalde, en un radio que trabajamos con Radio Libertad, en un convenio que se trabajó permanentemente, que el alcalde te escucha, o sea, espacios democráticos de conversatorios en la vía pública, los conversatorios que tengo con los vecinos los días miércoles, de atender y escuchar sus problemas y sugerencias y problemas individuales permanentemente. La transparencia municipal no solamente se da en la rendición de cuentas, que lo hemos hecho, lo se hace cada año, sino en las conversaciones directas con la fiscalización directa que hace un vecino y con los servicios que uno da. En este tema de transparencia y básicamente en los sistemas queremos en esta nueva gestión modificar y los sistemas de trámite documentario, que sea mucho más fácil donde hay una sola caja de atención. Se ha mejorado de lo que era antes, ¿eh? Uno va a la municipalidad, Mariátegui y Cuba, principalmente Mariátegui, el local principal, y uno puede atender, no solamente utilizar el software, que es un sistema televisivo de atención, sino también verificar su expediente. Tenemos un sistema de trámite de comentario, donde ya hemos venido trabajando hace tiempo, y estamos en práctica siempre en relación a un, se llama SIT, Sistema de Información Documental, donde la idea es que el vecino, ingresando desde su computadora, pueda verificar en qué estado está su trámite. Y esto es un avance tecnológico importante que estamos yendo a modernizar, Jesús María. Y, por supuesto, esto sigue afinando al esquema y eje moderno que tenemos, ¿no? Bien, alcalde, tenemos que ir a una pausa y luego retornamos aquí en Opinión.